Fotografía, que es uno de los artes más lindos que hay, tiene justamente muchos ápices para aprender, para el que le interesa, no solamente... Para decir, ir perfeccionándose. Perfeccionando, claro, decir, me gusta la fotografía, no, me gusta la fotografía y seguir indagando. Y para esto es este taller de iluminación para fotografía de productos que ofrecen desde la Dirección de Educación del municipio y va a estar a cargo de Ariel Lel. Ariel, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Paula y Camila. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos ahondando un poquito más en lo que es la fotografía. Sí, esta vez con un taller que va a estar orientado a los productos, iluminación de productos. Y nada más lindo, ¿cuáles son? Me imagino que a la hora de empezar, ¿no? Uno quiere agarrar y decir, bueno, me quiero dedicar, viste que cuando uno le gusta la fotografía o lo tiene, no sé si ya como más profesional, porque eso puede ser un poco más extensivo, pero sí alguien que le gusta como hobby dice, no, pero me gusta la fotografía de productos. La cámara es la misma, ¿con qué cámara se debe empezar, por ejemplo? ¿Se recomienda? Mira, para hacer fotografía de productos se puede hacer con un celular o con una cámara réflex o cualquier tipo de cámara. Es más, dentro de el lineamiento del proyecto que yo presenté, está la posibilidad de ir con una cámara analógica, con una cámara digital o con un celular. O sea, con cualquier cosa, nosotros lo que vamos a aprender en el taller es a iluminar de una forma, de una calidad buena, pero con bajos recursos. O sea, no vamos a usar flashes, o capaz que en el último momento, cuando estemos terminando, vamos a probar con flashes. Pero este taller está orientado a una primera experiencia con bajos recursos. Capaz que con 500 pesos vos estás sacando una iluminación de calidad con luz continua. Ah, bien, perfecto. ¿Luz continua sería al aire libre? No, eso es luz natural. Luz continua sería, es también continua, pero nosotros vamos a usar la luz artificial. Vamos a estar con, capaz que armemos con cajas unos tipos de reflectores, pero económico, todo claro. Económico. Claro, pensemos también que Ariel, ¿no? Este taller está dirigido a emprendedores y emprendedoras, ¿no? Entonces, bueno, brindarles estas herramientas para que puedan, ¿no?, arreglarse con poco. Sí, aparte es una fotografía divertida donde se puede, es lúdico lo que se va a hacer. Es como para tener una primer encuentro con la fotografía de productos. Está orientado a personas mayores de 16 años que si tienen un emprendimiento bien, y si no también se puede aplicar a los bodegones. Eso está re bueno. El bodegón vendría a ser como naturaleza en pintura, la naturaleza muerta. En fotografía se le llama bodegones y utiliza la misma iluminación que la fotografía de productos. O sea que el que esté pintando bodegones también le puede servir esto para experimentar la iluminación de un bodegón y después pintarla, por ejemplo. Mirá vos. Y también, ¿no, Ariel, en esto que decís de esta capacitación, ¿no?, más del lado lúdico, ¿no?, de probar, ¿no?, de desde qué ángulo puedo sacar la foto, acomodar el producto que estoy utilizando? Claro, nosotros vamos a trabajar con texturas, con formas, con colores, para lograr una composición dentro de lo que es el fotograma, que sea una composición que sea leíble, que haya un mensaje, que ese mensaje sea o dentro del bodegón para contar algo, o en la fotografía del producto para incitar a la venta del producto o para dar a conocer el producto. Claro, perfecto. Ariel, ¿esto hasta cuándo tienen tiempo de sumarse? Y me imagino que esto va a ser presencial, ¿no? Esto es presencial, arrancan las inscripciones mañana, va a haber dos talleres los miércoles, uno es desde las 9 de la mañana a las 11, y el otro de 11 a 13 horas todos los miércoles y va a durar un mes. Uh-huh. Durante ese mes, los cuatro encuentros, el primer encuentro se van a llevar tipo un cuadernillo con información y ya en segunda clase vamos a arrancar con prácticas. Cada uno lleva un objetivo, o quiero decir, se lleva a dónde quiere llegar con su fotografía o qué quiere mostrar de su producto. Vamos a pensar eso para armar un clima o un ambiente dentro de una escenografía chiquita, y de ahí vamos a empezar a trabajar cada producto. Entonces, en los otros tres encuentros vamos a estar practicando. Yo creo que va a ser divertido para todos y vamos a estar aprendiendo. Dentro de lo que es el cuadernillo, vamos a arrancar, no sé si querés que te cuente un poco. Por favor, sí. Vamos a arrancar de lo que es un bodegón, cómo se compone un bodegón, los tipos de luz, los tipos de bodegones. Vamos a ir a la historia del bodegón y vamos a pasar un poco por distintos pintores como Caravaggio, Van Gogh, Picasso y Andy Warhol, para llegar a lo que es después la fotografía de productos. Y ahí vamos a ir cuáles son los objetivos de la fotografía de productos y cómo se prepara un estudio en casa, porque ese estudio lo que tiene es que lo vamos a armar ahí en el molino, pero después lo podés armar en tu casa, porque con 500 pesos estás trabajando con una buena calidad y en tu casa, y nada, te es accesible a todos los que lo quieran hacer. Tremendo. Está, me encanta cómo lo abordaste y cómo lo armaste, Ariel. ¿Cómo vas armando, vas eligiendo y vas proponiendo los talleres? ¿En base a lo que te va pidiendo ahí la dirección o en base a lo que vos vas viendo que se necesita, digamos, en la sociedad, en la realidad, digamos? Y hay un poco de las dos cosas. Por ejemplo, este fue como pedido para que sea más cortito el taller y que sea para los emprendedores. Pero, o sea, es una comunicación con la parte ahí de que está en la coordinación. A veces no. Yo, por ejemplo, lo que va a venir después para la muestra del FEP, si querés que te hable un poquito de eso, sí. Presenté una muestra y fue aceptada, planteé el proyecto de muestra y nada, les encantó y ahí empezamos a trabajar desde este jueves con los alumnos del cuatrimestre anterior y los de este, armar la muestra final del año. Uh-huh. Y eso fue como ya planteado por mí. Si bien yo, esto de los productos fue de interés del municipio o de la directora de educación, lo tuve que armar, pensarlo, me dieron un tiempo y bueno, lo armé para que sea en un mes, que no se extienda más de eso. Sí. Hola, hola. Me parece que sí, sí, pensé que se había cortado, Ariel. No, me quedé callado, porque tengo más que decir. No, pero la verdad que me encanta. Primero, creo que debe ser una de las propuestas, como vos decís, porque no lo vas a hacer para nada aburrido, de eso me consta, porque la gente cada vez va recibiendo más y más alumnos cada año en los talleres de fotografía, así que con esta propuesta hay que destacar que es para emprendedores o para quien tenga ganas, ya esté planteando algún emprendimiento, también se puede sumar. Sí, obviamente, sí, es que le va a ser útil. Es más, yo tenía un emprendimiento, no sé si te acordás, que se llamaba Licores Ojo de Agua. Sí, sí. Y bueno, casi todas las fotografías que salían las hacía yo. Bueno, no tenía equipo y me las tuve que ingeniar en ese momento, y equipo de iluminación, ¿no? Y me las tuve que ingeniar y bueno, así fui aprendiendo. Y bueno, ahora tengo equipo, así que capaz que lo lleve para el último día y vemos también, aparte de cómo abaratar y hacer un estudio de bajo recurso económico, también podemos practicar una vez al menos en un estudio profesional. Claro, con Flash y todo el equipo. Porque uno como emprendedor tiene que saber, ya estoy hablando desde el emprendedor que fui, ¿no? Sí. Tiene que saber qué hago con lo poco que tengo y después a dónde tendría que llegar. Claro. Entonces, eso te habilita a decir, bueno, tengo... en 2 años voy a desarrollar esto, me voy a ir comprando esto o voy a quedarme con esto que funciona re bien, ¿me entendés? Sí, no. Sí, es saber aprovechar, ¿no? las oportunidades y también lo que uno tiene en ese momento y cómo puede explotarlo al máximo, pienso. Exacto. Y bueno, y ahí en eso estamos tratando de dar herramientas para emprendedores o también puede ser al que le hacer fotografía claro. de bodegones, estar como es la mismo tipo de luz que se utiliza, también pueden llegarse ahí hasta Maipú 55, que es el molino, y anotarse mañana de 9 a 11 o de 11 a 13. Ariel, ¿hay límite de inscriptos? ¿Cuánto es la cantidad de chicos, digamos? Mira, la idea era abarcar más gente, pero bueno, el aula es chica y como vamos a usar escenografías, capaz que tres, yo más de 6 alumnos por cada uno de los talleres no podría tomar porque vamos a estar reapretados, pero esto está la posibilidad abierta que se repita más adelante si funciona, así que nada, de acá a un mes capaz que lo largamos de vuelta. Así que mucha mer con esto, yo sé que se va a agotar mañana, se abren las inscripciones al toque, se va a agotar, ya me lo veo venir, así que bueno, mucha mer para esto, Ariel, como en todo lo que emprendés realmente, ojalá te vaya excelente, y bueno, y brindemos porque haya otro curso más también. Bueno, ojalá así sea, está planteado desde el corazón y desde lo que se puede ayudar a los emprendedores. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Dale, chau.